2000, siempre hay un muerto en la acera. Por ahí para allá, que lo recoja cualquiera. Muchacho, una vez de que tú tienes maldad, no te acerques a la candela. No va a jugar, hay un muerto en la acera. Por ahí para allá, que lo recoja cualquiera. Muchacho, una vez de que tú tienes maldad, no te acerques a la candela. No va a jugar. Son los tiempos de ahora, la realidad del presente. Hay un muerto cada hora, quizá una víctima inocente que puso resistencia para entregar su pertenencia. Aquí se vive con miedo, angustia, impotencia. La justicia no es justa, cualquiera absuelve su sentencia. Hospitales a tiempo completo en emergencia. Madres que no duermen, lloran, piden por sus hijos. El sudor de sus manos impregna el crucifijo. Así vivimos los latinos. Rebelión. Cierra los ojos y vuelve a abrirlos. Mira bien, da las gracias. Si esto no tiene que vivirlo, Río San Salva, Medellín, Tepiti Pinto, oro de flores fúnebres, entre calles, vino tinto. Inmigrantes que huyen, que construyen por tu zona. Inmigrantes en pandillas con pistolas venden droga. Mira bien a quien señala, no te equivoques de persona. Hay un muerto en la acera, por ahí pa' allá, que lo recoja cualquiera. Muchacho, una vez de que tú tienes maldad, no te acerques a la candela. No va a jugar, hay un muerto en la acera, por ahí pa' allá, que lo recoja cualquiera. Muchacho, una vez de que tú tienes maldad, no te acerques a la candela. No va a jugar. La ficción que tú vives es la verdad de mis calles. Algo triste, muerte sin sentido, mejor ni hables. Solo por una mirada puede que el cuerpo te estalle. No es que tú disfrutas que esa noticia tu mamá desmaye. No creo que sea así, pero te gusta aparentarlo. Tienes al culpable a frente, seguro no podrás tocarlo. El miedo aparece cuando no quieres demostrarlo, pero está pálida tu cara y las piernas te están temblando. Solo porque eres rapero crees ser mala conducta. Me gustaría verte en un barrio de estos creyendo que asusta, para que vivas lo que sientas, que tratas de forma injusta y que grites sin que nadie llegue mientras el dolor se incrusta. No te acerques, que te va a quemar, lo tuyo no es maldad. Te marcas desde niño, ya con 20 años de edad, donde quieren ser el más malo por popularidad, mientras la paz grita por su ausencia a la humanidad. Hay un muerto en la acera, por ahí pa' allá, que lo recoja cualquiera. Muchacho, una vez de que tú tienes maldad, no te acerques a la candela. No va a jugar. Hay un muerto en la acera, por ahí pa' allá, que lo recoja cualquiera. Muchacho, no te acerques a la candela. No va a jugar. Es preferible que conozcas algo antes de que hables. Las historias de un barrio violento son abominables. Dale gracias a Dios de no ver las atrocidades, la muerte de tus amigos, preocupación de tus padres, que prefieren verte con vida. No quisiera ser el niño que salió ayer a la esquina y al que una balacera lo atrapó como embestida, o esa mujer desvestida y consumida por el crack. Que revisen la basura para conseguir el pan, que te maten con tantos tiros, que te destrocen el rostro, para que el día de tu entierro deban velar con fotos. No sabes cómo es un barrio ni cómo funciona. El respeto se gana a punta de matar personas. Muchos migran por otro lado del mundo, aunque su tierra llora, sabiendo que donde nacieron mandan las pistolas. El diablo baila y se ríe, es donde la muerte mora, y la vida se va violentamente a cualquier hora. Hay un muerto en la acera. Recógele, recógele, recógele. Realidad venezolana.